Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, venimos un poquito con un programa que arranca, les vamos a contar para los que nos van a escuchar en las repeticiones. Este va a ser un programa recortado. ¿Por qué? Porque estábamos grabando el programa en vivo el miércoles en la radio de Pipinas y se cortó la luz cuando ya había sucedido una hora de programa. Pero como no nos deprimimos, porque en este Guiso Soberano, digamos, nos aguantamos estas cosas, vamos a seguir y vamos a tratar de remontar esta situación y generar aunque sea una hora de compartir, una hora de pensar juntos en la agroecología y bueno, que sea lo que sea. Esperamos que les sirva, les pedimos disculpas también a las repetidoras, por cierto, les genera algún inconveniente. Pongan música después, pongan música antes, no sabemos qué decirles. Así que le pedimos disculpas y les agradecemos a la audiencia que escuchen esta horita de programa en donde vamos a tratar de poner nuestra mejor sonrisa después de la bronca que nos hizo que se nos corte la luz, imagínense. Igual va a ser una hora muy agradable porque va a estar el espacio de Lorena Arroyo. Sí, vamos a pasar sabor la y arte. De Lore, que siempre ahí colabora haciendo algo interesante. Y después nuestro amigo Warwinuk con el clima. También me gustaría hacer un poco un resumen de lo que acaba de ocurrir, que ustedes obviamente no lo van a poder escuchar porque se nos borró todo de la computadora. Entonces no tenemos una maravillosa entrevista que acaba de ocurrir con Leticia, una delegada de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que fue muy interesante la entrevista, por ahí alguno la pudo escuchar en vivo. Pero bueno, esta compañera nos contó todo un poco su historia, ella hija de padres también trabajadores de la tierra, con dificultades para el acceso a la tierra, ¿no? La dificultad arrancando como medieros, después pudiendo llegar a alquilar, pero nunca comprando, ¿no? Y esta norma que ellas están pidiendo, que están exigiendo, que tiene que ver con créditos blandos, o sea, ni siquiera un regalo, no están pidiendo regalos, no están pidiendo que les regalen nada, están pidiendo poder pagar con facilidades, es decir, como un procrear rural. Que les permita acceder a la tierra a largo plazo, porque no es vida, digamos, si nosotros tenemos que vivir en condiciones de una casilla, cosas muy precarias, se nos hace muy difícil la vida a los productores, a las productoras, y me parece que es muy importante lo que están pidiendo. Y bueno, fue lindo escucharla. Hasta nos convidó una receta de pastel de papas. De pastel de papa, que estuvo muy buena. sí, así que yo me voy a ir después a preparar mi pastel de papas gracias a Leticia, que nos contó cómo se hacía. Pero bueno, ahí la fuerza de las mujeres dentro de la UTT. Fue muy lindo escucharla y espero que ustedes tengan la oportunidad de escuchar tal vez en los próximos programas, porque la podemos volver a llamar en algún momento, ¿no? A ver si nos sigue contando, nos sigue metiendo en ese mundo de la producción, que ella también tuvo que hacer una transición a la agroecología, ¿no? Sus papás utilizaban muchos agroquímicos porque los ingenieros agrónomos recomendaban eso, porque cuando iban a la agronomía a buscar las semillas, eso venía con un paquete que significaba plata, porque tenía un costo, muy costosos esos insumos, y además significaba después una gran toxicidad en el trabajo, en la tierra. Bueno, y ese cambio que han hecho, maravilloso, con un alimento que ya no le da miedo trabajar a ella y tampoco le da miedo comer, y que les ha permitido aliarse con los consumidores, y me parece que esto es maravilloso. Y también charlamos con ella, una alegría que tenemos, porque se salió la normativa que hace al etiquetado frontal, que hace al alimento sano, y también nos regocijábamos un poco de esa buena noticia y nos imaginamos qué va a pasar para adelante. Bueno, un poco de eso hablamos y vamos a seguir hablando ¿Qué dicen? ¿Vamos a la columna de Lore como para arrancar este programa raro que nos tocó hoy? Sí, vamos con la columna de Reinaldo de Lorena Arroyo, columna llamada Sabor y Arte. En este caso nos pasa una buena receta de bondiola a la cerveza y después nos cuenta de un montón de propiedades medicinales que tiene la cebolla. Buenísimo, entonces vamos a tratar de cruzar los dedos para que no se corte la luz nunca más. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Bondiola a la cerveza. Bondiola 2 kilogramos. Papas 1 kilo y medio. Batatas 1 kilo. Cebolla medio kilo. Morrón medio kilo. Zanahoria medio kilo. Ajo 3 dientes. Cerveza negra 1 litro. Aceite 1 taza y media. Condimentos: ají molido, orégano, sal, pimienta a gusto. Procedimiento. Se cocina un disco de arado, el cual tiene la particularidad que está confeccionado con un acero de alta calidad. A los viejos discos se los recicla agregándoles patas de apoyo, soldando el orificio central y colocando un borde para mayor utilidad en la cocina de campo. Se calienta el disco con fuego de leña liviana. Se agrega el aceite, se rehoga la cebolla picada. Una vez que está dorada, agregar el morrón en tiritas y los dientes de ajo gruesos. Dorar todo junto y luego agregar las papas, zanahorias y batatas cortadas en rodajas. Al mismo tiempo se agrega la bondiola en bifecitos. Agregar la cerveza negra hasta cubrir los ingredientes. Condimentar con ají molido, orégano, sal y pimienta. Revolver periódicamente y mantener un fuego bajo para obtener una cocción uniforme. Aproximadamente después de una hora, la bondiola estará tierna y sabrosa. La cebolla. Allium cepa. De la cebolla hay mucho para contar y todo muy bueno. En todas partes se conoce y se aprecia. Donde falta, parece faltar un medio nutritivo y saludable, muy necesario para el organismo humano. Los pueblos antiguos comían preferentemente la cebolla como un medio nutritivo y curativo. Y tenían razón para hacerlo. La cebolla no faltaba casi en ninguna comida y se consumía generalmente cruda. Y en el cielo mi alma juega. La cebolla limpia, desinfecta, nutre, fortifica y cura. Es especialmente curativa en el asma, los catarros, la tos, la ronquera, las mucosidades, la supuración, las úlceras, las hinchazones de cualquier clase, las afecciones de la piel, las enfermedades de la garganta, del cerebro, de los huesos, del estómago, del intestino y de los riñones. La cebolla abre el apetito y regulariza el estómago. Es excelente contra los dolores de vientre y astricción del estómago. Las propiedades diuréticas de la cebolla la hacen aparecer como un medio depurativo de primera categoría. Da muy buen resultado en la hidropesía, por eso debería tomarse a menudo jugo de cebollas, pues es muy adecuado contra la retención de la orina. Puede extraerse el jugo con una máquina exprimidora, con un rallador fino o picando y machacando las cebollas y exprimiéndolas luego a través de un lienzo fino y limpio. Cantar quiero, cantar quiero. También pueden hervirse en un poco de agua cebollas cortadas en rodajas y tomar el caldo de cebollas que se obtiene, agregándole bastante miel. En lugar de la miel se puede emplear también azúcar natural, pero no azúcar blanco refinado, que es perjudicial a causa de sus agregados químicos. Siempre es preferible la miel. Este caldo tiene un efecto muy curativo en todas las enfermedades, pero especialmente en los resfriados, la ronquera, la tos, la gripe, en toda clase de catarros, en los esputos de sangre, en la pleuresía, en las enfermedades de los riñones, en la tisis. El jugo de una cebolla mezclado con el de un limón y 2 cucharadas de miel bebido caliente es un excelente remedio contra la tos, catarros, asma, bronquitis. En la tierra eché raíces y en el cielo. Las cebollas machacadas preparadas en forma de cataplasma y aplicadas sobre zonas inflamadas o doloridas tienen especial efecto sobre todo en las inflamaciones del vientre. Cebollas machacadas sobre todo si se las mezcla con miel y barro, aplicadas sobre los granos, los hacen madurar y extraen el pus. Cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. Esas cataplasmas de cebolla son también muy indicados en caso de reumatismo y gota, así como también en los dolores causados por caídas, golpes, magullamientos, torceduras, aplastamientos, etc. Naturalmente, siempre unidos a otros tratamientos naturales. Lo siento yo. Mi cajita me ha... El jugo de cebollas es muy eficaz en úlceras de cualquier clase o en heridas abiertas y supurantes. Pocas personas saben que las cebollas crudas, también cocidas, y el jugo de cebollas constituyen un excelente remedio contra el estreñimiento. Aunque no fuera más que por esta preciosa cualidad laxante, todo el mundo debería consumir cebollas en abundancia. El jugo de cebollas va bien contra las lombrices, especialmente si se toma mezclado con jugo de ajos. Un remedio seguro contra cualquier clase de lombrices son los enemas de cocimiento de cebollas y ajos. Friccionando a menudo el cuero cabelludo con jugo de cebollas, se combate la formación de caspa y la caída del cabello, favoreciendo al propio tiempo su crecimiento. Al igual que el del limón, el zumo de cebollas mata los microbios gracias a su gran poder desinfectante y curativo. Comer cebollas, sobre todo cruda, es un medio que protege al hombre contra enfermedades infecciosas, lo mismo que el limón. Bajo este aspecto, resulta lógico que las aplicaciones de cebollas machacadas son también excelentes contra cualquier clase de mordeduras venenosas, de víboras, de arañas, etc. El caldo de cebollas antes citado da excelentes resultados en muchas enfermedades. Disuelve y expulsa las sustancias extrañas, fortificando y curando, tanto si se trata de dolencias internas como externas. Si lo mezclamos siempre con un poco de jugo de limón y de ajo, estos 3 elementos deberán estar siempre juntos. Esta triple combinación de cebolla, limón y ajo asegura siempre el mayor éxito en todos los tratamientos. Te invitamos a seguir investigando sobre las propiedades y la medicina de la cebolla que nunca entrarían en esta columna, porque son demasiadas. Lo mismo acerca de todos los alimentos antes mencionados en otras columnas. Hacia el poniente el sol, de Juan L. Ortiz. Hacia el poniente el sol es un hervor dorado bajo de un archipiélago fantástico de ámbar. Sobre el agua infinita, malva, del cielo quieto, un vapor de violetas desde el este se alza. El caserío allí se aclara de amarillo sobre el verde ya crepuscular del valle. Un hombre corta alfalfa. que paz la anciana figura laboriosa sobre el alfalfar hila. Escuchamos Ronroco de Gustavo Santaolalla, Coplas de las Estrellas de Graciela Mendoza y Restos de Sed de Leandro Tornello. Bueno, buenísimo. Lore, muchas gracias por tu aporte en este programa. Linda la receta, lindo la música. La verdad sí, que estuvo muy bueno. Sí, y toda la información, ¿no?, que dio. Y como decías vos, lo de las propiedades de la cebolla. Y son estas cosas que, por ejemplo, hay un libro que se llama En la cocina, en la despensa o en el botiquín. Son comidas que, si las miramos de, digamos, con otra mirada, son productos para la salud. Entonces, uno a veces no sabe dónde la debería guardar, ¿no? Si en el botiquín o en la despensa. O hacer de nuestro alimento también nuestra medicina. Nuestra medicina. Claro. Qué frase esa, ¿no? Claro. Pero bueno, sé que media cebollita se recomienda, por ejemplo, poner cerca de los niños cuando tienen problemas respiratorios. Cebolla con miel, como preparados. Bueno, la cebolla y este tipo de cosas que son muy antiguas y después las tenemos incorporadas naturalmente en la comida, así que de alguna manera nos van haciendo bien a lo largo del tiempo. Yo lo que he notado es que todas las comidas llevan condimentos y todos los condimentos, si te fijas, tienen distintas propiedades. Es como que sí. Ya alguien en algún momento, cuando inició las recetas, me parece que tuvo esa filosofía de armar la comida con cosas que te cubren. Laurel cubre, para que la digestión. Y laurel tiene una explicación hasta científica, que no la sé. Sí, sí, el orégano también, leí, el ajo. Que en el tema de la cocción, la grasa, la carne, el laurel hay alguna combinación ahí química que ayuda y que te hace bien cuando vos comes carne. Pero no. Y bueno, el laurel no tengo que mucha claridad, en cantidad en nuestra zona, ¿no? Es una planta que se hace hecha bastante invasiva. Sobra laurel. Lo que falta así es que tenemos para regalar. O las vaquitas son ajenas. Claro. Eso es lo que nos pasa. Teníamos, el aporte de nuestro amigo Marcelo Guarguiño, que vamos a pasar en un ratito, y algún tema de huerta que decíamos de tratar. Y yo digo, ¿no? ¿Qué pasó con la lluvia del otro día que nos regaló nuestro amigo Marcelo la información de que iba a llegar esa lluvia? ¿Cómo fue? ¿Llovió realmente? Llovió poco, pero llovió, sí. Fue lindo por el pequeño momento que duró, pero claro, hoy yo hice un pozo en la tierra. Sí. No, dura, durísima estaba, seca, sequísima estaba. Era una cosa tremenda. Mira, yo estuve punteando ayer y tenía humedad abajo y digo, no puede ser. Y claro, después me di cuenta que había arrancado cosas ahí hacía 2 días y que había estado regando, por eso era la humedad. Pero claro, está seca en realidad la tierra. Claro, o sea que estamos en un momento de seca y de mucha temperatura. Incluso ese viento cálido que hubo el otro día que parecía una sonda. Sí. ¿Y cómo afecta esto a las plantas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo primero es eso, que trae problemas de humedad, ¿no? Se seca, hay mayor pérdida de evaporación. Claro, y esto en los almácigos es muy estresante. Digamos, la planta cuando está en un envase muy pequeño, porque la estamos criando, y de repente se le produce esta desecación terrible, con altas temperaturas, puede morir. Hasta puede morir, ¿no? De ese estrés. Pero si vive, se va debilitando. Porque, claro, son situaciones muy estresantes, de falta de agua, de temperaturas altas. Y yo estuve regando hasta 2 veces por día los almácigos. Sí. Para evitar justamente esa situación. Sí, es impresionante cómo se secan, ¿viste? Y estando, o sea, que tenés que estar acá, al aire libre. Sí, estando al aire libre también, pero adentro del invernadero peor. Tengo todas las ventanas abiertas. Ya las cosas en el piso, porque en la mesa me da la sensación de que la temperatura es más alta. Y sí, está complicadito. Es el momento, me parece, de salir de esos espacios de protección que teníamos para el frío y de imaginar que no va a haber más heladas. Y lo digo de imaginar y me río un poco porque la verdad que no sé qué va a pasar, porque la semana pasada hubo una helada y ahora me estoy muriendo de calor. Sí, 30 y pico de grados, una cosa nivel de loco. Extremo. Y bueno, y claramente esto está, me parece, ligado a toda la problemática ambiental y la falta de conciencia que tenemos. Y en el primer día de calor yo digo, no puedo más. No se aguanta más, estoy harta de este calor, esto es terrible. A ver si prestamos un poquito de conciencia, ¿no? A ver si cuidamos un poquito los árboles, la tierra, las fuentes de agua. Bueno, tremendo, y bueno, y a los huerteros y a las huerteras, esto además nos genera un laburo, porque cuando está tan seco todo, tenemos que salir a regar. Y en esta zona, tenemos la posibilidad de regar a veces con agua de pozo, A veces está el que junta agua de lluvia, buenísimo me parece, porque además no trae algunos minerales que acá en esta zona tenemos y son complicados, como el arsénico. Entonces ahí con el agua de lluvia no tendríamos esa problemática. Pero bueno, es todo un tema, y están aquellos que no llegan a tener agua y se ven muy afectados, muy difícil tener una huerta en estas condiciones. Así entiendo por qué estábamos en una zona que solo había pastizal, porque es clarísimo que frente a una seca así tan fuerte, si no nos ponemos a regar intensamente, sí, lo único que va a aguantar es el pastizal. Bueno, y la chilca, que está en flor, qué maravilla, el aroma a miel que está alargando. Una planta muy buena para la salud también, la chilca, ¿cierto? No la conocía, a ver. En Bolivia fue premiado internacionalmente por haber hecho un antibiótico, creo, con chilca. Ah. Que, o sea, que es una planta tanto para la salud. Claro, una planta para la salud, sí. Y la tenemos por todos lados, y sí, yo creo que no la valoramos lo suficiente. Es un arbusto que lo podemos usar de protección en los alrededores de la huerta. Tiene flores que atraen un montón de insectos benéficos. Tiene un aroma muy rico. Desde mi punto de vista, se siente aroma a miel, concretamente. Y bueno, y la tenemos en este momento en flor. Está en su esplendor total, la chilca. También están en esplendor algunas, las retamas, por ejemplo, que se ven desde la ruta, todo amarillo. Las amapolas. Bueno, ni hablar, las amapolas están muy hermosas. Claro, con su raíz profunda, estas plantas no tienen ningún problema frente a esta sequía superficial. Realmente son capaces de tomar el agua de sus profundidades mayores. De la napa. Y, sí. Entonces resisten mucho mejor. Resisten mucho mejor. No sé si llegará la napa, la amapola concretamente, pero sí tienen un nivel de aguante altísimo. Está con una flor bárbara, la planta la veo totalmente erguida, cuando otras plantitas a su alrededor están marchitas, tristes. Así que bueno, a disfrutar de esto que nos trae este momento, que es trabajo, pero también algunas alegrías, ¿no? Porque tenemos que salir a regar. Uh-huh. En este momento, intensamente. ¿Qué pasó con los tomates? Yo les conté que se me habían helado un montón de tomates. Bueno, sí, algunos de los helados sobrevivieron. Muy bien. Así que positivo. Obviamente se chamuscaron todas las hojas encima, de arriba, pero brotado nuevamente. Bueno, y algunas no, las tuve que reponer, pero bueno, bien. No estamos tan mal con la helada esta que tuvimos hace ya 10 días. Vos sabés que ya lo hemos hablado esto. Yo tenía plantadas, viste, unas plantas que están grandes ya con flor. Sí. Y se bancaron todas las últimas heladas. Qué bueno. No están a campo abierto, están en un lugar que tienen muy buen sol, pero tienen reparo de plantas, viste. Yo creo que eso ha ayudado. Pero vos sabés que ni se inmutaron, ¿eh? Y el amigo que me las había dado me dijo, ponelas en tierra que van a caminar igual por más de la helada porque están grandes. Y bueno, era cierto. Era no sé cierto si fue esa especie, sí, o que está reparada por algún lado y entonces, viste, escapó por ahí. Buenísimo. Pero están impecables las plantas. Bueno, bien, bien. Así que todos con los tomates, estamos a full con este tema. Y ya haciendo la parte del tomate que tiene que ver con el encañazón o el encañizo, el tutorado, cada uno con su técnica, ¿no? Para, para tratar de que los tomates no toquen el suelo cuando salgan. Porque en esta zona, algunos dicen, no, puedo tener un tomate rastrero. No, acá en esta zona es muy difícil tener un tomate rastrero porque... Por los hongos, La humedad que hay en el piso y la cantidad de bicho bolita que se te junta, cuando vas a mirar los frutos ya te lo tenés todos comidos. Entonces, donde el tomate está tocando el piso, donde está medio cubierto por yuyos, cuando querés ir a ver ya no tenés tomates. Mirá. Entonces, bueno, la necesidad de tutorar. ¿Cómo tutoramos? ¿Vos cómo tutorás? Con cañas. Con cañas. Cañas, sí. Cañas cruzadas arriba, sí, y una a cada extremo en las líneas de tomate. Y eso, nada más. ¿Y después con qué elemento atás? Tengo telas que vengo usando desde hace tiempo. Sí, con pequeños pedazos de tela. Claro, pedazos de tela. Ah, buenísimo. Y decime, ¿qué tanto apretás a la planta cuando la atás? ¿O la pones media sueltita? Trato de apretarle un poquito, pero no mucho, no, No, suelta no, porque se puede romper. Claro, porque sí, como que si la apretás, vas llevando y no sabes hasta qué punto. Sí. Si apretás, sí, por ahí intento se, de que quede un poco suelta también. Ah, ¿ves? Vos querés que yo también, como que quede medio suelta, pero me quedan dudas. Sí. Porque digo, no, yo la aprieto, no, no te digo que la aprieto como si fuera un paquete, pero que quede pegada a la caña. Ok, bueno, bien, hay técnicas. Y después empieza otro trabajo con el tomate, que tal vez dé para el debate, que es la eliminación de los brazos axilares. Es decir, el tomate tiende a ramificarse mucho, ¿no? Y los chupones que le llaman, que le dicen, suelen quitarse. ¿Ustedes los dos hacen eso o no lo hacen? Cuéntanos. Sí, a veces sí, los más grandes por ahí sacan, pero y después ya no. ¿Los chupones más grandes? Los chupones más grandes, que son los primeros. Desde abajo, digamos. Claro. Yo intento sacárselos a todos, porque me ha pasado que otros años no lo he hecho y se me ha, de esas chupones se como que se me deforma la planta, ¿viste? Hay que ver también qué tipo de planta, ¿no? Porque hay tomates que son indeterminados, que son la mayoría, pero también hay tomates que se llaman determinados, que no... ¿Qué significa eso de indeterminados? Que si pudiera la planta seguiría brotando por su ápice, por su punta. O sea, que va para arriba. Se va para arriba, sí. Bien. Y hay otros que son indeterminados, que son más, llegan hasta una altura y quedan ahí. Ah. Por ahí muchas variedades de peritas son indeterminados, por ejemplo. Ah, eso no lo pero tenía también nada, de claro. Los otros hay. De los y entonces no de los que no son determinados, ¿no convendría tanto quitarle los chupones? Claro, lo que pasa es que por ahí como es determinado, por ahí no sabes si estás sacando un chupón o una ramificación natural de la planta, ¿no? Bien, entonces cuando quitamos una rama, en el caso del tomate, tenemos varias posibilidades. Por un lado, esa rama puede servir para hacer un gajo, para hacer una nueva planta, ¿sí? ¿Sí? Por otro lado, hay una teoría que es que si vos quitás esos chupones laterales, la fuerza va en el ápice, entonces los primeros frutos maduran antes. Si no, tenés más frutos, pero de tamaño por ejemplo, más chicos, o que tardan más en madurar porque justamente están compitiendo entre sí para todos ir pudiendo crecer. Claro, lo que pasa es que es eso, es destino, ¿no? ¿A dónde va todo lo que se produce en la raíz? Puede ir a frutos o a ramificaciones. Si vos te parece que tenés una suficiente cantidad ya de ramas y de frutos formándose o de ramilletes de flores, lo que sea, podés empezar a desbrotar o a sacar esas plantas para que todo lo que se produzca vaya a parar a las flores que vos ya estás conforme, a esos frutos. Es lo mismo que en el ajo, que ahora te está acercando la época de cosechar, ¿no? Que tengo ajos que están floreciendo, claro, a este o sea, momento, que están tirando vara floral, y tengo ajos que da la sensación que están para cosechar ya. Sí, claro, porque cuando tiene la vara floral, ahí hay una técnica que es como anudarla o quebrarla, voltearla la vara floral, sí, para que deje de ser destino y que el destino siga haciendo engordar el bulbo, ¿cierto? Bien, entonces tenemos ahí la posibilidad de elegir qué camino llevar. No vamos a hablar de una posta, digamos, de lo que hay que hacer, pero sí de posibilidades, de pensar que si hacemos esto es para que el fruto salga más grande. Pero también podemos no hacerlo y ver qué pasa. Y también en relación a esto que dice Hugo de los tipos de tomate, tal vez un tipo de manejo no sea el mismo que otro tipo de tomate requiere. Y esto va complejizando la cosa y muestra cómo los huerteros y las huerteras realmente somos grandes investigadores e investigadoras, porque vamos probando, ¿no? Yo ahora puse como 15 variedades de tomate distintas, que claro, en los intercambios tan hermosos que tenemos nos han ido llegando estas semillas, pero claro, ahí tengo una variedad de posibilidades que en un momento me puse a pensar cómo clasificarlos, si son determinados o indeterminados. ¿Cómo podría darme cuenta? ¿Cómo clasificar estas plantas, como determinadas o indeterminadas? Por el crecimiento es notorio, porque hay una punta que es como la punta que... alfa del tomate, o sea, es la que va llevando sigue, la punta. Sigue. Claro, y hay otra, el indeterminado, no, es como que llega hasta una altura, se queda ahí y no... Es más como una cosa arbustiva, digamos. Claro, sea... sí. Pero entonces el determinado acá, en esta región, ¿crecería hasta que empieza el frío? ¿El indeterminado? Sí, el que crece, ¿cuál es el que crece? Sí, indeterminado. ¿Cualquiera de los dos cuando venga una helada fuerte, fuerte? Sí, indeterminado sería el que sigue, sí, el que te aguanta hasta el... Está bien. El determinado, de sí, o sea, aguantar. Va a estar más tiempo dando tomate. Claro. El determinado, lo que tiene otra característica por ahí también es que como que concentra más la producción. No es como el indeterminado, es indeterminado en producir, también sigue. Claro. El determinado no, llega hasta una altura, hasta ahí ya produjo las flores, claro, los frutos y caput. Por ahí me ha pasado con por el eso... tomate que tenemos acá mucho, que es el checo y el rosado, sí, que la digo, tenemos mucho porque gracias a algunos productores locales que están haciendo estos plantines, uno puede ir y comprar plantines de estas variedades en las agronomías del pueblo de Verónica. Que no suele conseguirse en otro lado, ¿no? Pero esas plantas me da la sensación que son así como vos decís, indeterminado, que crecen hasta cierto punto, dan una camada de frutos y después pierde fuerza la planta. Sí. Suele enfermarse con hongo o algo. No, por eso, porque cumplieron el ciclo. Si... Todas las plantas que cuando cumplen el ciclo se enferman y porque están en el ocaso de su vida. Están mirá, siendo... Bueno. Todas las plantas pasa eso. Bueno, eso es interesante. La verdad es algo más para investigar. No, no hay para ninguna meternos. Planta que esté vigorosa y de golpe se muera. El tomate es el caso. Claro. Después se empiezan a manchar las hojas, empieza a tener hongos. Claro, sí, totalmente. Y a veces eso da necesidad de hacer una segunda siembra para reponer las plantas que empiezan a morir en febrero, pónganle. Sí. ¿No? O mitad de enero. No vamos a dejar de tener tomate en esa época donde todavía nos quedan 5 meses casi de cultivo. Sí. Entonces es necesario en ese momento reponer las plantas que entran en su ocaso, como dice Hugo. Bueno, un comentario nada más antes de irnos, si quieren, al tema del clima, es las semillas, que hoy viniste a buscar, Guille, que me parece interesante mencionarlo, que son, una es una variedad de flores, que son los brincos. Son unas plantitas muy bonitas que traen un montón de polinizadores con flores de distintos colores, rosadas, violetas, bueno, son bastante hermosas y van muy bien tanto a pleno sol como a media sombra. Ah, mira. Sí, aguantan las dos situaciones y bueno, nada, ahí van a estar en el librito del sur, así que aprovechen en la próxima edición para tener estas semillas. Y también el zapallo princesa. Sí, zapallo princesa. Que es una variedad que nos dio en un intercambio de semillas una compañera acá de Verónica, que son como una teta naranja, pequeña, digamos, pesará medio kilo cada zapallo, pero es muy productiva y enseguida empieza a producir frutos. Entonces ya para enero, febrero, podemos ya estar consumiendo zapallo. Ah, mirá, tan que rápido. Veces... Yo puse unos plantines ahora hace 3-4 días con buenísimo. La técnica esa que pasaste vos de llenar los pozos con compost, ¿viste? Sí. Y el año pasado tuve ese zapallo riquísimo que me nació solo en el compost, ¿viste? Y algunos dejo y saqué... Ah, bueno, buenísimo. Zapallo buenísimo. Bueno, y eso es buen momento, así que enganchense con el zapallo, con el anco si tienen el anco, con el princesa si pueden acceder a este porque... bueno, nada, es el momento de darle para adelante con todos esos cultivos y de poder después ya un poco tirarnos a disfrutar del calor, ¿no? Sí, digo, como poner la huerta y después, bueno, qué sé yo, cosechar, regar. Y regar. Bueno, ahora estamos regar, cosechando. Como viene la mano. Cosechar, pónganle un poquito aquí. Ahora estamos ya. Cosechando, ¿no? Sí, yo estoy sacando habas, he sacado habas y tengo para sacar habas sí, también qué montón. Lindo, sí. Bien ahí. Se me quebraron las plantas. Pero bueno, de grande que están y por no atarlas. Bueno, estaban atadas, pero se ve que la planta ya no aguantó más y quebró, cortó. Yo saqué habas de este largo. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto es esto? Como 20, 30 centímetros. Sí, 30 centímetros. Qué hermoso. ¿Y? Nunca había visto tan largo. Pero ¿cuántas por semillas lo menos en mi tienen casa? Adentro? Porque... Ah, está completa. Baila completa, hermoso. Sí. Bárbara. Bien, bien. Y no tenía confianza porque sufrieron un ataque fuerte de hormigas, pero... Sí. Ah, mirá. Pero se repusieron. Se repusieron, sí. A los caracoles les encanta también la haba, que están mirando la porque... Hormigas. Sí, pero la verdad que es el momento del haba, de cosechar habas, de disfrutarlas. Y ¿sabés que con el tema de las hormigas puse 3 cibulet hace unos días? duraron unos días, cuando la descubrieron las destruyeron, pero yo quiero que se comieron hasta la raíz, porque no, no que se a mí ve me nada en mucho un el toque, pero me llamó la atención, claro, mira, me llamó la atención. Que se recomienda poner ajo, sí, cebolla, claro, para por eso el comentario que hago, el cibulet les encanta. Sí, sí, le encanta, pero viste que sobre todo agarra la planta debilitada. Ahora está en si flor. Si vos te fijas, la mata sí, probablemente no sufra tanto el ataque como las plantas pequeñas que vos dividiste. Mm. Y entonces están generando su propia fortaleza, por ahí un poco estresadas por el trasplante, y ahí la hormiga se ve mucho más atraída. Digamos como que la debilidad de la planta genera una atracción para la hormiga. Entonces, bueno, a regar, porque también eso le genera estrés a la planta y también claro. Es una señal para las hormigas de vení, cortame un poco las hojas que me estoy debilitando. Yo tuve ataque de hormigas también en la parra, en las flores de la parra, así que ya me imagino que este año voy a tener menos parra. Uva, porque impresionante como le estuvieron dando las hormigas. Sí, la anoche parra... veía, se están llevando en mi casa las flores de la naranja. Ah. Y por un momento digo, se están comiendo la planta entera. Y no, se llevaban, por lo menos hasta anoche, se llevaban las flores caídas. Ah, estaban en el suelo, pero la hormiga no subió, por suerte. ¿Tiene pollerita? No, no tiene nada, por eso me puse a mirar. Ah, es muy astuta la hormiga. Hay que tener cuidado con la pollerita. Tiene un pastito hacia así. Se suben, claro. Eso encima de eso sufrí. Pasto. Tengo una planta de cerezas de la compra comunitaria anterior. Sí. Y... tiene el ladito, sí. Le puse grasa al ladito para que queden pegadas, todo ahí. ¿Y? Y se puso un pasto, se atravesó. Un pasto que está ahora en espiga, que creo que es. Sí, esos pastos son larguísimos. Hizo de puente. Un agropir, claro. Una de esos. Y fui, veo un montón de hojas caídas. Entonces subió una sola. La reina del corte era. Se cortó todas las hojas. Y las otras se cortaban abajo y te llevaban. Claro, una cortaba y las otras iban llevando. ¡Qué astucia! Sí, la verdad que sí. ¿Cómo piensa la hormiga? Sí, mucha unión ahí. Bueno, ¿qué les parece si vamos al clima y cerramos después con un comentario? Dale. Vamos. ¿Sí? ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas, la FM Nova y la FM Comunitaria de Punta del Indio? Les habla Marcelo Babriñuc y por unos breves minutos vamos a ver cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. La actualidad no se las tengo que decir, ustedes deben saber más que yo. Ola de calor, ¿y qué definimos por ola de calor? Bueno, ola de calor es cuando se presentan temperaturas superiores al promedio durante 3 o más días. Eso es lo que está pasando ahora. Vamos a tener estas temperaturas hasta el viernes, sábado, después va a amainar. Esas son las buenas noticias. Lo que es interesante de recalcar es que se rompió un récord de hace 60 años con el tema de las temperaturas. En el día de ayer, la temperatura que hubo desde hace 60 años que no se producía. Así que bueno, un dato de color para que tengamos en cuenta. Muy bien, vamos al pronóstico. Tenemos un poquito de todo. Tenemos calor, tenemos lluvia para la quinta y tenemos baja de temperatura. ¿Les gusta esa combinación? Con respecto a la lluvia de la semana pasada, más o menos llovieron entre 20 y 25 milímetros, pero obvio, con esta calor la evaporación es bastante intensa, así que es como si no se hubiera llovido nada para nuestras plantitas. Así que bueno, es época de regar. Bueno, vamos directamente al pronóstico. Jueves 28, una temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 32. Cielo parcialmente nublado y viento norte durante toda la jornada. Pasamos al viernes 29, una mínima de 14 grados, mejoramos un poquito con la mínima y con la máxima también, porque vamos a tener una máxima de 28 grados. Seguimos con el cielo parcialmente nublado, los vientos van a ser del norte, también del noroeste, y atención que vamos a tener algunas ráfagas entre 40 y 60 kilómetros por hora. Sábado 30, aquí es cuando hace su presencia el frente frío que está viniendo de la Patagonia, así que aunque las temperaturas van a ser todavía elevadas, ya vamos a tener un cambio. Así que bueno, temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 19, durante la mañana el cielo nublado, durante la tarde tormentas aisladas. Durante la mañana va a estar el viento del norte y luego va a rotar al este, aportando humedad para este viento frío que va a chocar con esta presencia de aire cálido, así que bueno, eso nos va a augurar la presencia de lluvias. Domingo 31, día de festejo para Punta del Indio, que festeja su 89 aniversario en el Fortín. Temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 20. ¿Qué les parece el cambio de temperatura? Lluvias aisladas, y después va a estar nubladito. Viento del noreste rotando al este. Y pasamos al lunes primero de noviembre, con una mínima de 12 grados y una máxima de 13. Mire qué temperatura constante que vamos a tener a lo largo de todo el día. Va a estar fresquito. Presencia de chaparrones durante toda la jornada, viento del noreste también rotando al este. Y para el martes 2, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 16. Aprovechemos estos fresquitos, guardemos todo lo que podamos, frescor para los días que se vienen, que es verano, así que obviamente vamos a tener otras temperaturas. Son los últimos fríos que se están despidiendo. También para el martes 2 vamos a tener chaparrones aislados. Viento va a rotar al noroeste y al oeste, así que va a estar bastante seco, bastante baja la humedad. Bueno, y de esta manera me despido, les dejo un saludo para todos y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Bueno, muchas gracias Marcelo por este aporte. Sí, no sé, acá el pronosticador dijo es verano. Bueno, es verano, pero es primavera. Se habrá equivocado porque lo ha grabado hace un rato esto, con el calor que hacía 36 grados, dijo, bueno, esto es verano, ¿no? Se pasó de birra, decir. No. No habló de birra acá nuestro compañero. Digo, la sensación del calor, decir, bueno, esto es de verano. Y vuelven a bajar las temperaturas, subir, lluvia. Bueno. No sé, me da para dudar que el pronosticador nos diga que estamos en verano, ya. Bueno. Vamos a ver. Clarinuk. Sí, estamos atentos a las cosas del clima. La verdad que parece verano. Yo les quiero decir que yo hoy armé la pileta. La pelo pincho, porque me pareció que realmente daba, ¿no? Así que, bueno, yo también comparto acá con Marcelo que es verano. Bueno, cada uno con sus ganas de que sea verano, de piletear, de que venga un verano. El año pasado fue un verano frío, así que yo, si hace un poco de calor, no me voy a enojar. No voy a decir que no me gusta. Sí, estoy harta de la seca y de varias cosas, pero no, viene bien. Viene bien que podamos disfrutar un poco también del calor, y que seguramente hay algunas plantas que van a crecer muy rápido por esas temperaturas hermosas. ¿Qué dicen del maíz? Yo todavía no planté maíz, y el año pasado sí, para esta fecha ya había sembrado maíz. Vengo un poco tardía, ¿viste? Lo hago en bandejitas. Los haces en almácigo y después los trasplantás. Sí, no es almácigo, es bandeja, son bandejas grandes. Sí. Y el zapallo también lo hago igual. Pero en el CEP, acá después de Vieite, en Pairó, sí. Estamos experimentando con una milpa, plantamos maíz y nació. Bien. Nació, lo plantamos el 4 de octubre y el 13 ya estaba germinado. Perfecto. Sí. Vi el otro día que decían en una milpa que también se podía incorporar la papa. Sí, la viste en la milpa de Concosur. Me pareció interesante, sí. Porque la verdad que yo no sabía, y digo, bueno, claro, en la milpa que se trata de combinar una planta rastrera, como es el zapallo, con una planta erecta, como es el maíz, con una enredadera, como es el poroto. Pero claro, no había en esas ninguna que vaya subterránea. Entonces, claro, la papa podría llegar a también estar ahí, en ese juego de combinaciones. Bueno, me gustó. ¿Qué tal? ¿Cómo? No lo conocía. No, yo tampoco, no tenía conocimiento. Así que bueno, vamos a probar tal vez. Escuché sí que iban a hacer eso ahora, que estaban experimentando, así que hay que esperar los resultados. Sí. A ver qué. En Punta Indio. Directamente en Punta Indio. Punta del Indio, la gente con Cosur. Sí. Está bien. Sí, estamos haciendo un poco intercambio de experiencias de cómo sembrar la papa, ¿viste? Porque no todos tienen la misma técnica. Algunos hablan de hacer pozos y dar vuelta a la tierra. Otros mostraban que lo hacían de forma, digamos, con gomas, ¿no? De auto y iban como rellenando, generando, digamos, una suerte de cultivo vertical. Sí, van agregando cubiertas y tierra, ¿no? A medida que la planta va creciendo. Y con esa técnica. Y ahora esto de la milpa. Bueno, me parece que está bueno, hay que plantar papa, porque nosotros somos reconsumidores de papa, así que es algo... Yo puse ayer, y puse hace una semana atrás, en un bancal, 5 o 6 papas, salieron todas al toque, están hermosas, y en otro bancal al costado, puse la misma variedad de papa, a la misma profundidad, con el mismo compo, y hasta el momento... ¿Y que son como camellones con la papa? No hay nada, increíble. O sea, una bárbara y la otra nada. Sí. Yo tengo esperanza que salgan, no quiero escarbar todavía, ¿viste? Porque la tendencia de uno es escarbar a ver qué está pasando acá. Pero mañana me parece que voy a escarbar porque. ¿Y qué increíble. Son? ¿Como camellones las sembraste o? ¿Qué son camellones? Camellones o como lomos, claro. Sí. O bien. Sea, las dos similar, pero una sí, tiene un nombre y la otra sí. Sí. ¿A una la regaste y la otra no? No. No, las dos lomos. Con agua. Y bueno, es muy interesante, por eso digo que realmente somos investigadores, porque año a año vamos observando estas cosas distintas que nos van pasando y seguimos aprendiendo aunque plantemos lo mismo. Claro, sí. En otro bancal, en otro lugar, planté ayer la otra variedad que me habían pasado ustedes, para no mezclar las variedades, no sé. Sí. Y bueno, pero eso lleva un día, o sea que no... Claro, tampoco es tan rápida la cosa. No, más vale que no, pero digo, que salgan, ¿no? Que salgan, sí. Sí. Digo, ¿qué pasaba si mezclaba las dos papas? Ah, qué buena pregunta. En general, nada, nosotros ¿no? lo que hacemos es plantar una papa y cosechar papas. Entonces, la polinización y la, digamos, la fecundación de las flores, que podría generar cruzamientos. Claro, para eso va mi pregunta. Claro, si nosotros, o sea, creo que la papa es una planta que si bien genera papas por debajo, también genera flores que y frutos. Se polinizan y se generan frutos que son como tomatitos también. Claro, pero vos podés cosechar antes de eso, ¿no? O el momento de la cosecha, ¿cuándo es de la papa? No, es posterior a la floración. Tenés que esperar que la flor muera, digamos. Que casi que la planta muere. Cuando la planta muere es el momento de cosechar sus papas. Después que florece y fructifica, todas las plantas así anuales mueren. Está bien. Cumplió su ciclo. Y, dejó y la papa tiene unos cuantos meses, ¿no? El sí, ciclo. Sí, claro. Y vos ahora... enero por ahí podrías cosechar más o menos. Ah, ¿tan rápido? Sí. ¿Sí? Sí. Puede ser que tengas una primer tanda o que tiren un poquito más hasta febrero, marzo, ¿entendés? Pero un poco como lo hablábamos del tomate, ¿no? Que tiende, digamos, hay variedades que tienden a llegar a un punto y mueren. Bueno, la papa igual. Entonces, por ahí para enero ya tenés algo ahí. Está bien. Y se puede volver a sembrar también. Claro. Una siembra tardía. Claro, eso es lo que comentaban, que podríamos parte de las papas tal vez guardarlas en sombra, ¿no? En un lugar sí, bien. Sí, lugar sombreado y fresco. Sombreado y fresco, y que en enero se podría hacer una segunda siembra. Así que, bueno, hay que seguir. Yo el año pasado sembré 2 camadas. Una tardía y una, sí. Y anduvo mejor la tardía por ahí. Ah, ¿sí? Sí. ¿En esta, y la tardía cuándo la hiciste? ¿No te acordás? Y noviembre, diciembre, por ahí, Bien. Pero porque la primera la sembré muy temprano, tardó en salir. Me acuerdo que las tenía que tapar un poco por las heladas también. cuando empezaban a hacer. La primera tanda, sí. Y después lo que observé es que la planta muere, la planta de la papa, y si vos no cosechás en ese momento la papa, en esta zona se viene un otoño a veces con mucha agua, mucha humedad, y tienden a pudrirse algunas papas. Entonces ahí estamos en un problema, digamos. Tal vez en su zona natural de origen, la papa quedaba enterrada y bueno, después rebrotaría en la época que le convenga. Pero acá en esta zona, si bueno la cosechás en el momento correcto, después medio que perdiste. No sé si vos tuviste la misma experiencia, Hugo, con alguna papa no cosechada. No. ¿Cosechaste todo? Sí, coseché todo y no, quedaron algunas chiquitas. Creo que sí, se deben haber podrido, porque quedaron muchas chiquitas, este que no las sacás de la raíz. Sí. Y no, y nacieron algunas, pero si hubiesen nacido todas las que quedaron, estaría lleno de papas. Claro, tal cual. Pasó eso. Y también el tema de la semilla, ¿no? Porque también tengo algunas plantas de chaucha, por ejemplo, que no coseché. ¿Qué tipo de chaucha? Poroto, la chaucha, la de rama, sí. ¿Viste la que se enrieda? Sí. Y quedaron los porotos. Sí. Y los porotos ahora germinan. Y estuvieron todo el año ahí con humedad. Mirá que acá bueno, es muy húmedo y todo. Y no, viste que decís, tenés que guardar en lugar fresco, seco. Sí, tal cual. Y esas quedaron ahí y ahora están para nacer, solas. ¿No? Que la naturaleza en realidad es así, ¿no? Porque no, si esto fuera, no estuviéramos nosotros, ¿quién las va a poner en un frasquito de semilla? Quedan ahí. Claro. Sí. El otro día me pareció interesante una planta que está saliendo mucho, que es la vicia. Que se pueden comer las chauchitas de la vicia. Entonces, bueno, hay un montón de, es una leguminosa, una plantita que es una flor rosada, que se ve mucho en el pastizal, ¿no? Como una enredadera que la observas, sí, en el pastizal, con su florcita. Y bueno, está llena de chauchitas, esas, tiene arvejitas pequeñitas adentro y pueden hacer servidas. Es una manera de aprovechar ahí un recurso que por ahí está espontáneo, ¿no? Así también otras plantas, bueno, es el momento en el que están en flor, las cerrajas, un montón de plantas están ahí. Para que también las aprovechemos. Los cítricos están en flor también. Bueno, y en el caso de los cítricos, estoy cosechando muchas flores. Y esto puede parecer que es como vos decís, uy, no, le sacás las flores, no vas a tener frutos. Pero lo que yo tengo es una planta pequeña, es una planta de la compra comunitaria que hicimos, una planta que no tiene más de 2 metros de altura, con 3 ramas, muy llenas de hojas, muy cargadas de flores. Pero que esa planta, para que no se quiebre sus ramas, no tendría que tener más de, no sé, 3 frutos. Entonces, si tiene 200 flores, yo puedo llegar a abortar naturalmente, pinzándolas, tal vez el 80% de las flores. ¿Sí? ¿Y qué hago con las flores esas de azar? Bueno, de todo se puede hacer. Desde el agua de azar, que es la que se usa para hacer el tradicional pan dulce de fin de año. Desde miel fermentada con flores, desde agregarle al mate unas flores o hacer un té relajante con flores de cítricos. O sea, cantidad de posibilidades, o se las dejamos para que las coman las hormigas, ¿no? Porque después caen al suelo y las hormigas enseguida como en van casa. A cosechar. Así que, bueno, es una oportunidad, digamos, aprovechar esas flores. Que además cuando las dejás secar ahí en un platito, entras a la casa y esas flores están ahí. Sentí el olor ahí, sí, bárbaro. Es una maravilla. Pero también da un poco de tristeza porque están llenas de abejas. Entonces es como que competimos con las abejas por ver quién se queda con las flores. Así que bueno, estamos ahí un poco en equilibrio, les dejamos algunas flores a las abejas, cosechamos algunas para ir disfrutando mientras tanto. Hoy estuve en un campo... altura del kilómetro 160 por la ruta 11, El Bote se llama el campo. ¿El Bote? Tiene muchas plantas, no, porque está de Estela yendo para Pinamar a la derecha. No está del lado del río. Y tenía muchas plantas, tenía un monte grande y muchos cítricos. y estuve adentro de la casa, de ahí de la gente. Cuando salí, me inundó un olor conocido, ¿viste? Un aroma conocido. Claro, era el olor de cuando uno va a hacer pan dulce, ¿viste? El agua de azar. Y era los cítricos, que tenían mucho. Muy penetrante el olor, era. Sí. Ya a lo último era. Te molestaba. Ah, sí, tan fuerte era. Sí, era fuerte, sí, muy fuerte. Bueno, hay gente que no le gusta a veces los aromas tan dulces como el del jazmín, por ejemplo. Se le hace demasiado intenso. Sí, muy invasivo, pero está bueno. A mí bueno. Me encanta. Sí, a mí también. Sí, pero está bueno un ratito, pero después estás en un monte de jazmín, te relaja un poco. Saturado, ya. Y bueno, hay gustos para todo, pero sí. Yo te digo, yo llené un frasco de flores y después lo completé con miel. Flores de azar, ¿no? Completé con miel y lo dejé hace 3 días. Y hoy probé una cucharada y la humedad de las flores está fermentando la miel. Entonces ya está como alicorada. Bueno. 3 días nada más de fermentación, pero con la temperatura que está haciendo, claro. Que es una cosa de locos. Entonces, bueno, te da esas posibilidades de jugar porque es un fermento natural con un aroma azar espectacular. Sí, ¿quién te dice que no lo guardo así para una torta y tal vez algún día lo sorprendo? Bueno, una torta y unos brindis. Esperamos la sorpresa entonces. No, pues si fermenta varios días. Chicos, nos vamos despidiendo, ¿les parece? Sí, le despedimos este programa típico y le pedimos disculpas a la audiencia, que entiendan que se nos cortó la luz, que no pudimos hacer nada que mejor que esto. Un programa más corto que de costumbre, solamente una hora, porque la primera hora que teníamos de programa se nos cortó la luz, que es lo que decía Natalia, no nos quedó nada grabado, así que bueno, pedimos disculpas. Exactamente. Pero salimos igual. Bueno, aquí estamos poniendo fuerza porque la agroecología es así también. Es con los recursos que uno tiene, se hace. Y bueno, hicimos. Bueno, muy bien. Entonces hasta el 44. Hasta el, sí, hasta el 44. Nos escuchen el día que nos escuchen. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Chau, Reinaldo Cipriano. Adiós.